Buenos días desde los informativos de la cadena SER. A esta hora de la mañana nos llega a la redacción la noticia, que evidentemente hemos corroborado con varias fuentes de máxima confianza, de que dos de los cuatro partidos que concurren al proceso electoral del máster de la Facultad de Comunicación de Sevilla son ilegales. El partido Ciudadanía y Bien Común va a denunciar esta problemática en el día de hoy ante la Junta Electoral Central.